Ave María, qué situación tan dura, por Dios. Hay que hacerle a lo que sea. Con los rezanderos. Ay, con esta situación me toca a mí hacer de todo pa' mantener el fogón prendidito de algún modo. Como sé jardinería, yo me voy pa' donde Amparo y le organizo el rastrojo pa' plantarle yo el banano. Donde Isabel y Socorro, la casa voy a arreglar. Les limpio muy bien el pozo, después me pongo a trapear. Yo soy un tipo todero, me rebusco de algún modo. A toda la que me llame, con gusto le hago de todo. Yo soy un tipo todero, me rebusco de algún modo. A toda la que me llame, con gusto le hago de todo. Oiga, mi amor, usted puede coger melas. Ave María, con esta situa hago lo que sea. También sé peluquería, a mí me lo enseñó Toño. Para la mujer que quiera, con gusto le peino el moño. Yolanda me contrató pa' pintar, dice, un retrato. Y como soy buen pintor, también le di sus brochazos. Cuando tengo ratos libres, cojo el taxi de Pirulo. Y después que ya se montan, me dicen, esto está duro. Yo soy un tipo todero, me rebusco de algún modo. A toda la que me llame, con gusto le hago de todo. Yo soy un tipo todero, me rebusco de algún modo. A toda la que me llame, con gusto le hago de todo. ¡A gozar! Como aprendí sastrería de forma profesional, un día llegó Mariela a que le abriera el ojal. Le jalo a la plomería y a los tejados me subo. Mientras tanto Josefina me va sosteniendo el tubo. Yo soy un tipo todero, me rebusco de algún modo. Y a toda la que me llame, con gusto le hago de todo. Yo soy un tipo todero, me rebusco de algún modo. Y a toda la que me llame, con gusto le hago de todo.